El domingo pasado empezamos a ver el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna y estuvimos hablando precisamente de la ciudad y vimos que Esmirna hizo una alianza política con Roma y aceptó el culto al emperador. ¿Por qué? ¿Por qué lo aceptó? Todo por beneficio económico, y fue una ciudad que llegó a prosperar, pero vendió todos sus principios. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Y ahí es donde está escrito que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo. La Biblia dice que el dinero sirve para todo, pero cuando el dinero ocupa un lugar muy importante en el corazón de los hombres, ahí es donde vienen los problemas. Por dinero mucha gente ha hecho cosas perversas, y por dinero han dejado a un lado el Señor. Dice la Biblia que codiciándolo algunos fueron extraviados de muchos dolores y se extraviaron de la fe. Si hay algo peligroso para un cristiano es amar el dinero. ¿Cómo se llama el amor al dinero? ¿Cómo se llama ese pecado que ama el dinero? Podemos hablar que se llama avaricia, o podemos llamar que se llama codicia. La codicia es un deseo de tener y de tener y de tener. Y ustedes leyeron en Proverbios 1, no me pierda Apocalipsis 2, versículo 8, pero quiero que mire qué dice el Proverbio 1. Y estoy leyendo la palabra de Dios. Edilson, esto es la palabra de Dios. O sea, no estoy hablando lo que yo creo ni lo que yo supongo. Es lo que la Biblia dice. Versículo desde el 15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, con los impíos, con los que no conocen a Dios. Cuidado con hacer alianza con los impíos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazos. Versículo 19, tales son las sendas de todo aquel que es dado. ¿Y qué hace la codicia? La cual quita la vida a los poseedores. La gente piensa que la codicia o el amor al dinero produce vida. ¿Produce vida? ¿Qué hace? Quita la vida. Y Esmirna, por hacer alianza con el Imperio Romano, porque para los que no vinieron el domingo, yo les decía que, ejemplo, Colombia estuvo detrás de algo que se llama el TLC, ¿se acuerdan con Estados Unidos? ¿Por qué era tan importante ese TLC? ¿Por qué era tan importante hacer alianza comercial con los Estados Unidos? Porque es un país de 240 o 280 millones de habitantes, no me acuerdo muy bien. Imagínese el potencial comercial que tiene Estados Unidos. O sea, que hacer una alianza comercial con un país de esos puede ser de mucho beneficio económico para el país. Eso fue lo que hizo Esmirna. ¿Y llegó a qué? A prosperar. Y dicen que fue la ciudad más hermosa de los tiempos bíblicos. La ciudad más hermosa del primer siglo era Esmirna. Ahora vamos a hacernos otra pregunta: ¿cómo llegó el evangelio a Esmirna? Acuérdese que el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. O sea que en Esmirna había una iglesia, en esa ciudad próspera, en esa ciudad donde se adoraba al emperador, donde se hacía culto al emperador, en esa ciudad se fundó una iglesia. ¿Cuándo se fundó esa iglesia? La respuesta, ¿se la digo? No se sabe. No se sabe a ciencia cierta. Pero hay algunos indicios que los estudiosos bíblicos dan como alguna luz. Ahí en Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan de la famosa fiesta de Pentecostés? Vamos a Hechos 1 un momentico. Versículo. Bueno, leámoslo desde el 5. Jesús había ascendido al cielo. Les había dicho a los apóstoles y a la iglesia que había quedado, o a los seguidores de Cristo, que eran 120 en total, que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran ahí hasta qué. Hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. La iglesia no se podía mover, o los creyentes en Cristo no se podían mover hasta que no viniera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino. Y el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, acuérdense que cuando el Espíritu Santo vino, se oyó un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Era la fiesta del Pentecostés y habían venido judíos de todas las naciones. Y cuando escucharon el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos empezaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. ¿Cuáles lenguas? ¿Cuáles lenguas? Vinieron judíos de todas las naciones, y cuando ellos escucharon el estruendo se juntaron, y ellos escucharon que los discípulos estaban hablando en su lengua. ¿Qué lenguas hablaron? Lenguas humanas. Porque hay gente que habla en lenguas, pero habla ¿qué? Un poco de cosas que no se entiende, hermano. Y podría llegar el lingüista más poderoso que sepa tantos idiomas y no va a saber ni qué está hablando. Eran lenguas humanas, eran lenguas de otras naciones. Y ellos estaban escuchando que estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces, imagínese que Edilson sea francés y fue invitado al culto. Y de pronto, él dice, como tal, oui, algo así, pues. No sé hablar muy bien francés, ¿no? Pero, oui, oui, oui, oui. Entonces, que él fuera francés y que nosotros estuviéramos orando, cuando de pronto Harold empezó a hablar francés. Harold no entiende ni pito. ¿Pero qué está haciendo Edilson? Entendiendo. ¿Y qué estaba escuchando? Las maravillas de Dios, de un hombre que a duras penas habla español, porque nosotros, cogemos el español y lo machucamos, o hablamos bien el español. A nosotros cogemos el español y lo desbaratamos. La lengua de Cervantes, la lengua culta de Cervantes, y la destruimos. No sabemos hablar. A duras penas hablamos español ahí machucado. Pero él empieza a escuchar que él está hablando en francés. ¿Y qué empieza a pasar con el corazón de él? ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 14. Que el corazón de él va a ser ¿qué? Humillado y convencido. Eso es lo que pasó. O sea, los corazones, cuando empiezan a escuchar esas maravillas de Dios y Dios les concede por el Espíritu Santo el arrepentimiento, ellos quedan maravillados y convencidos. Y dice la Biblia que se juntó esta multitud, empezaron a escuchar a los discípulos que hablaban en otras lenguas, y miren lo que dijeron. Versículo 8 a versículo 7. Y estaban, ¿cómo estaban? Atónitos. ¿Qué es la palabra atónitos? Aterrados. ¿Estaban cómo? Aterrados. No. ¿Usted se imagina un perro chihuahua, un perrito de chiquitos, y que vaya pasando un perro grande, como los pitbulls que llaman, y vaya pasando un pitbull, y el chihuahua coja al perro pitbull y lo azote? ¿Cómo queda usted? Atónito, asombrado, aterrado. Así quedaron ellos. O sea, estos son judíos, pero están hablando en nuestras lenguas y están hablando las maravillas de Dios. Y mire, versículo 8, 7, ¿no son todos estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Hablaron partos, meda, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadonia, en el Ponto, ¿y en dónde? Y en Asia. ¿En dónde quedaba Esmirna? Acuérdese que el mensaje de Apocalipsis capítulo 2 es a las siete iglesias que estaban en Asia. ¿En dónde estaba ubicada Esmirna? En Asia. Y el día del Pentecostés llegó judíos prosélitos de todos esos lugares. O sea, judíos que vinieron de sus tierras a la fiesta del Pentecostés y escucharon maravillados el mensaje de Dios. Y dice la Biblia que ese día, ¿cuántos se convirtieron? El día del Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos llegaron al Señor? ¿Cuántos quedaron convencidos y dijeron, nuestra vida no vale nada ahorita y aquí en adelante vamos a seguir a Cristo? ¿Eso fue lo que le pasó a usted o no? ¿Usted estaba perdido en pecados, en delitos, su vida no valía nada porque no valía nada? Pero cuando llega a Cristo usted dice, pues mi vida no vale nada, renuncio a ella y voy a seguir a Cristo. ¿Eso le pasó? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Y lo más posible es que hayan habido gente de Asia. Entonces, algunos estudiosos dicen que el día del Pentecostés se convirtieron algunos de Asia y cuando se volvieron a sus tierras, fueron a predicar el Evangelio. Porque ellos por un tiempo estuvieron en Jerusalén mientras acababan la fiesta. Se convirtieron, fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, lo más posible es que la iglesia de Esmirna haya nacido con esos prosélitos que vinieron de Asia a la fiesta del Pentecostés, se convirtieron y ellos fueron a llevar el Evangelio. ¿Usted de aquí, de Jumbo? De las Américas. Entonces, Edilson viene hoy. ¿Quién quita? No sé, que el Espíritu Santo lo toque y él hoy se vaya convencido de que es un pecador y se convierta a Cristo. Y como se va convencido que su vida no vale nada, que va a ir al infierno sin Cristo y se convierte, ¿qué va a ir a hacer de pronto en las Américas? A compartir, a predicar. Así más o menos fue como nació la iglesia de Esmirna, dicen algunos estudiosos en la materia. Por aquí tengo otro dato. Por otro lado, el apóstol Pablo y sus colaboradores llegaron a Éfeso a comienzos de los años 50. La iglesia de Éfeso se fundó en los años 50. La ruta de las siete iglesias, o sea, cuando usted dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, y las siete iglesias estaban en una ruta, o sea, las cartas fueron escritas como si se le estuviera dando al mensajero. Ejemplo, yo le digo a Harold, necesito que me entregue unas cartas, y le doy en orden, Guacandá, Municipal, Floral, La Ceiba, Lleras, Bellavista, ¿y qué barrio hay por ahí? ¿Cuál? Y el Madrigal. Entonces yo le estoy dando las cartas en orden de la ruta comercial. Entonces en los años 50 Pablo llegó a Éfeso. En los años 50 de nuestra era nace la iglesia de Éfeso. Pero sigue la ruta Esmirna. Entonces lo más posible es como dice la Biblia que ellos estuvieron en Éfeso 2 años y que de allí llenaron a Asia de todo el Evangelio. También posiblemente la iglesia de Esmirna haya nacido con el ministerio de Pablo y sus colaboradores. Entonces, esas dos posibilidades hay. No sabemos a ciencia cierta cómo nació, pero lo que sí sabemos es que llegó el evangelio a Esmirna y Jesús le dice a Juan, escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. Y mire cómo empieza la carta. Ahorita sí, Apocalipsis 2:8, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar del que estuvo muerto pero vive. Y le voy a decir una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Yo le decía ayer a los estudiantes del instituto, estamos tan encarnizados, porque así es, combatiendo lo que llamamos el evangelio, la prosperidad, que hay que hacerlo, porque eso es una abominación a Dios. Pero hay otras religiones tan peligrosas que no les estamos advirtiendo a nuestra gente de esas religiones. Hay grupos religiosos que son súper peligrosos. ¿Se acuerdan que en una época nos advirtieron a nosotros, los habitantes de Yumbo, que si íbamos a ir por los lados de Juan Pablo, pusiéramos cuidado? Porque los chicos malos, por decirlo de alguna manera, habían marcado el territorio. Había gente que no podía pasar por ciertas cuadras. Nosotros fuimos a Juan Pablo a hacer una actividad. En ese tiempo fuimos con Manuel, con Duber y con John Jairo. Rosalba no sé si nos acompañó, pero nos tocó ir con las policías para poder ir a predicar allá. Llevamos este equipo, llevamos un videobin y un DVD para proyectar una película, llevamos los equipos y la policía nos tuvo que escoltar. Porque era un barrio ¿qué? Muy peligroso. Y la misma policía advertía, cuidado. ¿Y qué dicen por ahí? ¿Cuál es el dicho popular? Soldado advertido no muere en guerra. ¿Sí o no? Cuidado, perro bravo. Y si usted entra y lo muerde el perro, ¿por qué lo muerde? ¿Por necio o no es así? El letrero está diciendo, cuidado, perro bravo. ¡Ah, qué perro bravo! ¿Y lo mordió? ¿De quién es la culpa? ¿Del dueño del perro? ¿Del perro? ¿O de uno que es necio? Entonces nosotros tenemos que advertirle a la gente que hay doctrinas peligrosísimas. Versículo 2:8, ¿no? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, no vamos a enfocarnos en el mensaje, vamos a enfocarnos hoy en quién envió el mensaje. ¿Quién envió el mensaje? El primero y el postrero, el que estuvo muerto pero vive. ¿Quién se identificaba como el primero y el postrero? ¿Quién se identificaba como el primero y el postrero? Miren por favor Isaías. Isaías. Capítulo 44. Ayúdenme a ubicarlo lo más rápido posible. Isaías 44. Versículo 6. Así dice, ¿quién? Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí, no hay. ¿Quién se identificó como el primero y el postrero? No, en el Antiguo Testamento. Jehová. Nosotros conocemos a Jehová como el Padre. Y es Dios. Pero llega Jesús, el carpintero de Galilea, el que murió en la cruz como un criminal, que ya después, ahorita les comento algo que es importante. Y cuando envía la carta, Esmirna dice el primero y el postrero. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? ¿Que él es Dios? No, por favor. No confunda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres diferentes, pero un solo Dios. ¿Cómo? No lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. Pastor, explíqueme. No se lo puedo explicar. No entiendo la Trinidad. Pero es bíblica. No, es que fueron tres manifestaciones de Dios. No fueron tres manifestaciones de Dios. Son tres personas. Porque cuando él fue bautizado, Jesús descendió para ser bautizado por Juan. ¿Qué pasó? Se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. ¿Y a quién llenó? Al Hijo. Los tres. ¿Tres manifestaciones o tres personas? Si fueran tres manifestaciones, no podía haber hablado a alguien desde el cielo y no había podido descender el Espíritu Santo. ¿Sí la ve o no la ve? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se refirió al Padre. Y la Biblia dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Son tres personas. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y como dijo Atanasio, no, si fue Atanasio, Atanasio dijo que la doctrina de la Trinidad era bíblica y el que la negara, su alma estaba destinada al infierno. Y es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué decir que Jesús no es Dios es tan peligroso? O sea, si en la cruz hubiera muerto simplemente un ser humano natural, ¿hubiera podido salvarnos de nuestros pecados? ¿Por qué? Mire lo que dice Juan capítulo 8. Ahorita vuelvo a Isaías, por favor, si tiene ahí un separador. En estos días Rosalba le va a regalar unos separadores que va a hacer, para que usted cuando estudiemos la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 24, perdón. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién era el yo soy? Dios el Padre. O sea, el único que pudo decir yo soy era Dios. Y yo se los he explicado. ¿Por qué Dios puede decir yo soy? Porque Él es eterno. Hoy Gabrielita puede decir yo soy Gabriela. Y pongámosle que en 10 años estemos diciendo era. ¿O no es así? Harold puede decir hoy, yo soy Harold Burbano, y de los burbanos de Ayumbo, hincha del Cali, redimido por la sangre de Cristo. Él puede decir eso. Pero en algunos días o en algunos años, podríamos decir, él era Harold Burbano. Nadie puede decir, yo soy, con seguridad, porque ese verbo yo soy significa ser siempre, siempre, siempre. Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, si ustedes no creen en mi divinidad, si ustedes no creen en mi eternidad, si ustedes no creen que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué es tan peligroso? Usted me dirá, pero si es Jesús el que está hablando, claro, porque dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero vive. ¿Y quién fue el que estuvo muerto? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Y quién resucitó al tercer día? O sea, es el único que puede decir, el que estuvo muerto, pero vivo. ¿Quién puede decir yo estuve muerto? Le pueden dar muerte clínica y de pronto lo que se llama un coma, ¿no? Que ustedes, vivimos un caso que le ha dado la vuelta al mundo, el caso de Miguel Calero. Murió clínicamente y estuvo casi un día tratando de sostener su vida y no pudo. Eso se llama una muerte clínica, pero no murió. ¿Cuándo muere? Cuando su signo vital es 100%, se paraliza. Pero nadie puede decir, yo estuve muerto, pero vivo. Jesús sí, porque Él murió y resucitó. Entonces, el que está hablando en Esmirna es Cristo. Y Él está diciendo, yo soy el primero y el postrero. Un título que solo le corresponde al Dios. Primero y postrero se está significando, yo soy el eterno. Yo soy el que siempre soy. El que es, el que era y el que ha de ser por todos los siglos de los siglos. Y mire lo peligroso que es negar que Jesús es Dios. ¿Qué dijo Él mismo? Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Usted puede decir, sí, yo creo que Él murió en la cruz. Pero el que murió en la cruz solamente fue un hombre. ¡No! Juan dice 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, el verbo se hizo hombre, el verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre. O sea que Jesús, ¿qué era? El Dios encarnado. era 100% Dios, pero 100% hombre. Pero si nosotros como creyentes no creemos que Él era Dios, ¿qué va a pasar? En vuestros pecados moriréis. O sea, yo creo en Cristo. ¿Y por qué creo en Cristo? Porque Él murió en la cruz. ¿Qué dice la Biblia que Él hizo en la cruz? Cargó mi pecado, lo que me mataba, lo que me sentenciaba, lo que Dios había declarado su ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo pecado e impiedad de los hombres. Eso es lo que no, la gente no entiende. Dios está irado contra el pecador todos los días de su vida. Va a llegar el día en que la ira de Dios se va a consumar sobre este mundo y Dios va a destruir a los pecadores en el infierno. Eso es claro en la Biblia. Yo era un pecador, practicante. ¿Ahora soy qué? ¿Un pecador qué? Redimido. ¿Un pecador qué? Perdonado. ¿O usted dejó de ser pecador? ¿Alguien dejó de ser pecador aquí? O sea, aquí ninguno de nosotros es orina agua bendita, ¿sí? Nadie, o sea, aquí todos somos pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros y los que no creen? Que ellos son pecadores practicantes y nosotros somos pecadores redimidos. Pecadores que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Y la sangre de Jesucristo qué hizo? Ha borrado todos nuestros pecados. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué Jesús se identifica como el primero y el postrero? ¿Por qué Jesús se identifica como Dios? Porque si no creemos que Él es Dios, en vuestros pecados moriréis. Y por eso les digo, estábamos, hay gente tan concentrada yendo en contra del Evangelio de la prosperidad, pero se nos está olvidando grupos que están negando que Jesús es Dios. Mire, grupo religioso que está creciendo a pasos agigantados en todo el mundo, cada vez son más los testigos de Jehová, pero niegan que Jesucristo es Dios. Si niegan que Jesucristo es Dios, ¿qué va a pasar con toda esa gente? En sus pecados morirán, y si mueren en sus pecados, van a ser condenados. Es peligrosísimo esto. Negar la divinidad de Cristo es ¿qué? Sentenciar la vida ¿a dónde? Al infierno, hermano. Él es Dios. Dios Padre se identificaba como el primero y el postrero. Y Jesús se identifica como el primero y el postrero. Miren otro pasaje, Isaías 48:12. Isaías 44:12. 48:12, perdón. Óyeme, Jacob. Y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo el primero y yo también el postrero. O sea, Jesús se estaba identificando como Dios, se estaba identificando como uno con el Padre, porque la Biblia eso lo aclara, el Padre y yo somos uno. La Biblia dice que el Hijo es la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia. Dios hecho hombre. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, y adórenle todos los ángeles. ¿Y quién es el único que se puede adorar? A Dios. Y si a Jesús hay que adorarlo, ¿qué es Él? Dios. Y si negamos su divinidad, ¿qué va a pasar? O sea, no. El que niega la divinidad de Cristo morirá en sus pecados. Entonces, este grupo de los testigos de Jehová es peligrosísimo. Y hay gente que lo recibe en su casa. Ay, quiero aceptar esto. Ay, sí, yo quiero saber más de la palabra de Dios. Pero están con unos herejes. Y eso sí es herejía declarada. Y si usted no está preparado para confrontar y enseñar la palabra bien, lo mejor es que no reciba un testigo de Jehová. Dígale, no, yo creo en Cristo y no quiero aceptar sus enseñanzas. Pero es que la Biblia dice, no quiero aceptar sus enseñanzas. Y así como usted tiene libertad de opinión porque mi gobierno le da esa libertad, también yo tengo libertad de decirle no acepto. Porque todos son libres de decir en este país lo que quieran. Pero también yo soy libre de aceptarlo. ¿O no es así? Entonces yo no tengo la obligación de recibir a un testigo. Su enseñanza es mala, perversa, herética y del infierno. ¿Por qué? Porque niegan un principio importante, la divinidad de Cristo. Isaías 41, miremos otro versículo. Yo quiero que les quede claro que el único que puede decir que es el primero y el postrero es Dios. Usted no, ni yo. Isaías 41, 4. ¿Quién hizo y realizó todo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, para aclarar que es Jesús, Él dice, yo soy el primero y el postrero. ¿Yo soy quién? Él se está presentando como ¿qué? Como Dios. Cuando Él estuvo en la tierra y se presentó como Dios, porque se presentó como Dios, ¿qué querían hacer los judíos? Matarlo. Les voy a presentar solo un versículo. Ah, ahí en Juan 8. Juan 8. Uno de los temas preciosísimos. Ahí en el versículo 48, nuestra Biblia Reina Valera tiene un título preciso. No todos los títulos que tiene nuestra Biblia son acertados, pero este sí acertó: la preexistencia de Cristo. Y Él le dice a los judíos, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuántos años después de Abraham nació Jesús? Posiblemente 2000 años después de Abraham. Después de Abraham. Y ahora, un hombre que nació después de 2000 años de Abraham, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lógicamente, pues, los que creen en la reencarnación se pueden pegar de esto para decir que él era uno que había nacido muchas veces. Pero eso es falso. Él habla de que antes de todo, él era. Él es eterno. Eso es lo que significa la preexistencia. Mucho cuidado, porque también ahorita hay un grupo religioso que se llama Creciendo en Gracia, los que dicen que Jesús ya vino, los seguidores del doctor José Luis de Jesús Miranda, que se hace llamar Jesucristo. Ellos dicen que son dioses, porque ellos preexistieron, que estaban en cuerpos angelicales y se hicieron humanos, y ahorita están esperando ser liberados para ser otra vez dioses. Una cantidad de estupideces, hermano. ¿Usted es Dios? ¿Usted es Dios? Si usted cree que es Dios, lo invito a que se vea una película que hace poco salió, que se llama Los Vengadores. Uy, pastor, ¿nos va a edificar con esa película? No, me impresiona algo que ahí hay un... El malo se llama Loki, hermano del dios Thor. Y él está perdiendo la guerra con los Vengadores y dice, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y lo coge Hulk y le metió una azotada, pero es que usted, ta, ta, ta. Y sale Hulk después de que lo deja ahí tirado y vencido y dice, que es que Dios. ¿Usted es Dios? ¿Usted es Dios? Para ser Dios, ¿qué necesita? Hay cuatro atributos incomunicables de Dios. Él es todopoderoso. ¿Tú lo puedes todo? No, entonces no calificas para ser Dios. Él todo lo sabe. ¿Tú lo sabes todo? no calificas para ser Dios. Él puede estar en todo lugar. ¿Tú puedes estar en todo lugar? No calificas para ser Dios. Y lo segundo, su voluntad es sobre todo. Siempre se va a cumplir su voluntad. Pregunto, ¿tu voluntad siempre se va a cumplir? Yo quiero un carro mañana. ¿Sí se cumple? Mi voluntad no siempre va a cumplir. La de Dios sí. O sea, si usted fuera Dios, tendría que tener esos cuatro atributos. Y usted, ni yo, ni ningún ser humano lo ha tenido. El único que es Dios es Él. Entonces, esta gente que está hablando de que eran preexistentes, mire, doctrinas rarísimas, hermano. Si usted se encuentra con alguien de Creciendo en Gracia que le dice, Jesús ya llegó, ¿usted qué le va a decir? Mi Biblia dice, cuando a mí me digan, helo aquí o helo allá, no vayáis, porque donde está el cuerpo se juntarán las águilas, y escrito está que cuando Jesús llegue, nosotros lo recibiremos ¿en dónde? En el aire. Él va a venir a la tierra, pero antes de asentar sus pies, la iglesia lo va a recibir ¿en dónde? Entonces, si hoy dicen, ya llegó Jesús y está acá, ¿qué tiene que hacer usted? No ir, no creer. Eso, es que la gente se le olvida la Biblia. Muchos cristianos han caído en esas doctrinas heréticas, paganas, satánicas. El único preexistente es Él. Él es el primero y el postrero. ¿Y qué pasó en el versículo 59? 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Los judíos no iban a adorar a otro Dios. Cuando Jesús dice, yo soy Dios, los iban a apedrear. Pero quedó demostrado que Él es Dios. Y le voy a decir, Él dice, el que estuvo muerto, pero vive. ¿Por qué Jesús no se quedó en la tumba? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos los seres humanos? Por el pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Eso es claro en la Biblia. ¿Jesús pecó? ¿Jesús pecó? La Biblia dice, al que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecar. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia dice que el que murió en la cruz fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús murió no porque Él hubiera pecado, Él murió porque cargó mi pecado. ¿Y en dónde pagó mi pecado? En la cruz. En la cruz clavó mis pecados, y en la cruz dijo, consumado es. La deuda está pagada. ¿Qué le va a cobrar Dios a la humanidad? Su rebeldía, su pecado. Dios dice en la Biblia, vengan y estemos a cuentas. Dios va a tomar la cuenta de sus pecados a la gente. Y el que no creyó en Cristo va a ser condenado por sus pecados. Eso está claro en la Biblia. En la cruz pagó el pecado. Ahí cargó nuestros pecados. Cuando Él muere, y como Él no había pecado, la Biblia dice que era imposible que la muerte lo pudiera retener. ¿Por qué era imposible que la muerte pudiera retener a Jesús? Porque Él era el Santo de los Santos. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios que no pecó. Por eso la muerte no podía retenerlo. ¿En dónde está ese versículo? Hechos, pues. Les voy a regalar los versículos. Hechos 2, versículo 23. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retenga un santo, hermano. Es imposible. Jesús, ¿quién le quitó la vida? O sea, él no podía perder la vida, ¿por qué? Porque no había pecado. Y si no hay pecado, no puede haber sentencia de muerte. Murió porque cargó nuestros pecados. Por eso murió. Pero él dijo, nadie me quita la vida. ¿Quién le quitó la vida a Jesús? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿En dónde está el círculo, hermanos? ¿Juan qué? Sí, Juan. Vos muy inteligente, pero bueno. Te valgo que está en Juan capítulo 10, para que anoten ahí los versículos. Edilson, mira lo que te estamos hablando. De un hombre que fue Dios. Imposible que la muerte lo retuviera. Un hombre que dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. ¿Por qué la entregó? Por nuestros pecados. Para pagar la deuda que usted y yo tenemos que pagarle a Dios y no la alcanzaríamos a pagar ni en una eternidad. Por eso la condenación es ¿qué? Eterna. Porque no te alcanza una eternidad para pagar la deuda de tu pecado. Y Juan, ¿qué es que Juan? Jesús en Juan 10 dice lo siguiente. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 17. Por eso el Padre me ama. Porque yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. El que estuvo muerto, pero vive. Aleluya, esto es precioso, hermano. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? ¿Y cuánto lo aman? Porque Él mismo puso su vida para salvarte. Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. El que estuvo muerto, pero vive. El que murió por tus pecados, pero como no había en él pecado propio, era imposible que la muerte lo retuviera. Y te tengo buenas noticias. Jesús vive y vive para siempre. Y dice la Biblia que la muerte no se apoderará de él. ¿Por qué les digo que la muerte no lo podía retener? Porque dice la Biblia que el poder o el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. O sea, la muerte no te podría reclamar a ti si tú no tuvieras pecado. Interesante esto, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? ¿La muerte qué va a hacer? Nos va a pedir. ¿No ha pecado ahora? ¿Cuándo? Siempre. Acuérdate de la enseñanza. Ni dormidos dejamos de pecar, porque a veces soñamos hasta pecando. El pecado está en nosotros tan fuerte que a veces soñamos que estamos robando o que estamos haciendo cosas malas o que estamos matando o que estamos haciendo cosas inmundas, pecaminosas. ¿No le ha pasado? Dígame quién no ha soñado porquerías aquí. Y lo adoro, le prometo que me arrodillo delante de usted. Porque yo también. Ni dormidos dejamos de pecar porque el pecado está tan arraigado en nosotros. Ah, ¿es por eso excusa para pecar? No, porque ¿qué hizo la gracia? La gracia nos libertó del poder del pecado. Y si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué queda? Solo una expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos moría irremisiblemente, ¿cuánto más vosotros pensáis que no morirá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y la tuviere por inmunda? Si usted que recibió el conocimiento de la verdad vuelve y se revuelca en su pecado, ¿qué quiere decir eso? Que usted no se ha convertido. Porque el perro vuelve al vómito. Si es oveja, se va a revolcar en el vómito. Y la puerca lavada. Hay puercos y perros en la iglesia, hermano. No todos son ovejas. ¿O sí? Si todos fueran ovejas, se apartarían de Cristo. Mis ovejas nunca serán arrebatadas de mi mano. ¡Nunca! ¿Palabra de Dios? Eso es. Él estuvo muerto, pero vive. Ustedes lo vieron, el testimonio. Lo crucificaron. Ellos estaban tristes, no sabían qué hacer. Él nos dijo que él era la esperanza y ahora se murió. ¿Pero qué pasó? Ah, esto es emocionante. ¿Jesús qué día murió? Un viernes. ¿Qué día resucitó? ¿Qué hizo el sábado? ¿Reposó? Porque la muerte se llama, en los cristianos, en los santos, reposo. ¿Jesús qué hizo un sábado? Reposo. ¿Qué significará esto? Como yo confío en Cristo y ya no soy salvo por mis obras ni me justifico por mis obras, ahora descanso en la obra de Cristo. Si usted descansa en su propia confianza, ¿qué va a pasar? Va a morir. Porque ¿quién es justo? No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Pecamos. Pero ¿reposamos en dónde? En Cristo, hermano. Yo en Cristo estoy confiado. Yo creo que todo lo que hizo Él alcanzó para pagar mi deuda. Ah, ¿y ahora por qué camino en santidad? ¿Ahora por qué quiero agradarle? Porque todo lo que Él hizo para yo vivir en el pecado. Ahora yo quiero hacer lo máximo para agradarlo, hermano. Y no en mis propias fuerzas, sino Él en nosotros, dice Hebreos 13:20. Haciendo Él en nosotros todo lo que es agradable delante de Él. Lo que les he enseñado. Cuando usted hace lo malo, ¿quién lo hace? Cuando usted hace lo malo, ¿quién lo hace? Cuando yo hago lo malo, ¿quién lo hace? Yo. Cuando hago lo bueno, ¿quién lo hace? Él. O sea, por lo bueno, gloria a Él. Y por lo malo, ay de mí. ¿Sí la ve? Al que estuvo muerto, pero vive. Y al tercer día, las mujeres fueron a preparar especias para ungir el cuerpo de Jesús, que no lo habían podido preparar. Pero ellas pensaban, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Porque a Él lo habían enterrado en una cueva y habían puesto una gran piedra. Además de eso habían puesto una guardia. Y además de eso habían puesto el sello romano. Si allá, ejemplo, Dios no lo quiere, ¿no? Gracias a Dios nosotros no somos esas iglesias bullosas, ¿no? Que ellos piensan que por la bulla Dios los va a escuchar. Pero nosotros, gracias a Dios, no somos una iglesia bullosa. Bueno, a veces hacemos bulla, hasta el pastor grita, bueno. Pero no somos tan bullosos. Pero, ¿qué ha pasado con esas iglesias donde suenan la batería, suenan los trompetas? ¡Ah! Los vecinos han puesto la queja, el DASMA ha venido, y como ellos no han seguido las recomendaciones, ¿qué hace el gobierno? Sella. ¿Y qué pasa si levantan el sello del gobierno? O sea, un sello lo ponen en la puerta de tal manera que no la pueden abrir. Si rompen el sello, ¿qué están violando? La ley. Y si violan la ley, ¿qué pasa? Todo el peso de la justicia caerá sobre ellos. Eso es serio. El gobierno romano puso un sello. Atreverse a quitar ese sello era meterse con la ley, y meterse con la ley era un problema. Y ellas dijeron, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién iba a pasar la guardia, remover la piedra, quitar el sello? Pero cuando llegaron, ¿dónde estaban los guardas? Estaban como muertos, porque un ángel había descendido, había removido la piedra. ¿Y qué pasó con Jesús? Salió de la tumba. ¿Y por qué salió de la tumba? Porque era imposible que la muerte lo retuviera. Él mismo lo había profetizado: destruí este cuerpo y en 3 días lo levantaré. ¿Y eso hablando de qué? De su resurrección. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de estas palabras. Él dijo que testimonio y señal no nos sería dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre iba a estar 3 días en el vientre de la tierra. Así dijo él. Resucitó. ¿Los guardas pudieron detenerlo? ¿La piedra? ¿El sello? ¿Por qué? Porque era imposible que algo que él había dicho se deje de cumplir. Hermano, es imposible que algo que Jesús dijo se deje de cumplir. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y cuando las mujeres llegaron, vieron al ángel. ¿Y qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El que estuvo muerto, pero vive. Jesús se presentó a la iglesia de Esmirna como el Dios que la muerte no pudo retener, porque Él es el Santo de los Santos, y como el poder de la muerte es el pecado, y como Él no tuvo pecado, Él vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasó con los otros líderes religiosos? Están en las tumbas. ¿Qué pasó con Jesús? Está en el trono, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué era tan importante este mensaje para la iglesia de Esmirna? Por todo lo que ellos estaban viviendo. Ellos no habían confiado en un jefe religioso que murió. Ellos habían confiado en el que es Dios y vive por siempre. Entonces, el próximo domingo vamos a hablar de la persecución que vino a los hermanos de Esmirna. Cómo ellos eran pobres, porque en ese tiempo, hermano, ser cristiano no era símbolo de prosperidad. ¿Cuántos se equivocan los que predican la prosperidad? Antes ser cristiano era riesgoso. Imagínese que Pablo dijera: yo soy cristiano. ¿Qué hacía el gobierno? Le confiscaba sus bienes. ¿Cómo es que se llama eso? Lo que hace Chávez allá en Venezuela, expropia, por ser cristiano, y como no adora al emperador, y como ellos habían adoptado el culto del emperador, usted está quebrantando la ley, todo lo pierde, y era expatriado. Ser cristiano no era símbolo de prosperidad. Ser cristiano era símbolo ¿de qué? De vergüenza y persecución. Pero ¿por qué esa gente soportó todo? Porque entendió que estaban siguiendo al que estuvo muerto, pero vive, al Dios hecho hombre, al único que puede salvarnos de nuestros pecados, y prometió darnos ¿qué? Vida y vida eterna. Porque está determinado para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero como el que muere en Cristo no hay condenación para él, vivirá eternamente por los siglos de los siglos. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Y qué dijo Marta? Creo, Señor. ¿Oramos? ¿Oramos? Edilson, que Dios te ayude a creer que Jesucristo murió por tus pecados y que puedes recibir el perdón de los pecados y la misericordia de Dios, y que puedas seguirlo todos los días de tu vida. Padre, gracias te damos por la palabra que hoy nos has enseñado. Gracias por esta escritura, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, el mensaje de la Biblia, el mensaje que está escrito, el mensaje que salva, porque vosotros, habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra de vuestra salvación, habisteis creído, y cuando creísteis fuisteis sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de vuestra promesa. Por eso estáis seguros, porque estáis sellados con el Espíritu Santo, porque has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que has creído que Jesús es Dios mismo, que murió en la cruz para salvarte de tus pecados. Padre, ayúdanos a creer, guárdanos de no creer esto, Dios mío, porque tú dijiste: el que no cree que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Líbranos, Dios mío, líbranos, oh Dios, líbranos, Dios, guarda a mis hermanos de todo engaño religioso, Padre, que ellos no acepten, Señor, estos grupos religiosos que tienen tantas mentiras, que ellos crean al mensaje de verdad y lo defiendan a capa y espada, y amen a Jesús y estén dispuestos a morir, primero a vivir por Él y a morir por Él, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, que nosotros entendamos que si tú nos amaste tanto para morir por nuestros pecados, que nosotros te amemos tanto, Señor, no para vivir al pecado, sino que vivamos para Jesús, como dice la Escritura, que por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a ser como estas iglesias de antaño, gente dispuesta a ofrecer su vida por ti, gente dispuesta a entregarlo todo por Cristo, Señor amado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Dilson, Señor, ten misericordia de él, salva su alma, salva su alma, confróntalo con su pecado y que él pueda creer que en Cristo hay perdón y arrepentimiento de sus pecados. Muchas gracias, Señor, por habernos atendido, por habernos dado la palabra en el día de hoy, por hacernos tus hijos y por llevarnos a creer en el mensaje verdadero del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.